atorrante y nunca voy a cambiar. Pero sabes como yo, nadie te puede amar igual. Un amor como el nuestro no se puede terminar. En la cara yo te pido que regreses tú conmigo, que si tú no estás yo me muero de amor. Oh no, en la cara yo te pido que regreses tú conmigo, que si tú no estás muero de amor. Y a ver cómo te haces con esta cumbia, Dolo y toda tu gente linda de Rosario. Llegado el final.